que es nuestro mismo experimento, así que vamos a ver cómo resulta. ¿Se que aprendió algo? Sí. Eso es lo que tuvimos ahí en toda la semana. Descubrí que cuando uno está resfriado se ríe como banal. José Luis, que está menos resfriado, podía hablar. Tenía los temas y... ¿Cómo quería? Bueno, agradecer, sí, tenemos que agradecer, no podemos pasar por alto el agradecimiento a la gente que ha organizado esto, principalmente, por supuesto, a GAM, Paula Miranda. Gracias, Paulino. ¡Ojo! Paula Miranda no únicamente en este trabajo que ha hecho Violeta Parra, sino que Paula junta, unifica, nos juntó en muchas oportunidades entre grupos de mayores a cantar en su casa. Así que, y fuera de eso, siempre ha generado espacios para la paya. Así que, de verdad, y muy de corazón, pedí un aplauso enorme. Y ahora, abucheo a los que nos ven como tres asados. Bien, vamos a hacer tres cuecas improvisadas. Y para eso vamos a necesitar que ustedes nos den tres ideas. ¿Sí? La cueca del medio siglo. ¿Perdón? Ella está desde que entramos, que está así. ¡Fiesta patria! ¡Siglo de Violeta! A ver, ella. Venga acá. El chincón me ha mentido. Bueno, vaya, cáncelo. No, es el chincón, hijita, el chincón es el chincón. Claro. El chincón me ha mentido. La injusticia, ¿cuál más? El cumpleaños de Alexis. Eso tengo, Eduardo, eso tengo solo un problema, que nada más que rima con sexy. Lo cantamos junto a sexy. ¿Sí? Nos van a cerrar. Bueno, ¿no vamos a alcanzar a hacer la cuenta entonces? No. ¡Una! La cuenta con la guileta. Sí, sí, sí. Una guitarra se hace narrador y narra con la voz del corazón esta hermosa reunión de espíritu proletario e ideario universitario que canta a la tradición. clase maestra en el Instituto de Música de la Católica el lunes 28 a las 4 de la tarde en el Campus Oriente, obviamente gratis. Y también en el Festival Brotes de Invierno el sábado 26 a la mañana a las 7 aquí mismo en el GAM participará Alexis Díaz junto a Nano Sten y Magdalena Matei. Todo gratis. Muchas gracias a todos, a todas. Hemos pasado un momento maravilloso y la foto ahora ahí. Y mañana van a estar los libros de Alexis, además, distribuyéndose en el evento acá en el campo. Muchas gracias.